tu corazón, el sitio que tuve yo, con quien sueñas soy. ¿A quién tu boca besará? ¿Quién te hará volar la imaginación? Corazón.